¿Tecnología para qué? ¿Tecnología para quiénes? En busca del crecimiento desde Argentina y Latinoamérica, intentamos volcar la mirada hacia nosotros, hacia lo nuestro. Pero todavía nos resuena una pregunta. ¿Para qué sirve la tecnología? Para mejorar la calidad de vida de todos. Para promover el trabajo genuino. Para generar desarrollo junto a las comunidades de todo el país. Para convivir en armonía con el ambiente. Para que en todas las regiones, el que quiera producir pueda hacerlo. Para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo. Para federalizar la industria. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para todos. Un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bienvenidos a la emisión número 35 de Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hernán Escudero es mi nombre. Como siempre, es un gran placer estar acá en este programa que va a ser absolutamente multitemático, porque acá Carmen Ganteros nos va a contar cómo arranca el día de hoy. Arranca con las energías, con el ahorro energético. El INTI, junto a otras instituciones como la UBA, la UNSAM y la Secretaría de Energía, participaron de un encuentro latinoamericano de uso racional y eficiente de la energía. Este es el primero que se realiza y es una iniciativa importante para empezar a generar conciencia en el tema de la matriz energética y los ahorros que son necesarios hacer en un contexto en el cual Argentina importa grandes cantidades de gas licuado. Así que vamos a estar dialogando con un representante de la Secretaría de Energía, que vienen trabajando con las pymes para que el sector industrial reduzca sus consumos. Y también el INTI va a hacer su aporte en este bloque. Muy bien. También vamos a estar hablando del gran colisionador de hadrones, lo que se conoce como la máquina de Dios, que bueno, justamente los británicos que lo postularon, Peter Higgs y François Englert, consiguieron su premio Nobel ahora hace unos días nomás, y hubo un grupo de argentinos que estuvo trabajando en la máquina de Dios, y vamos a estar hablando con ellos para que nos cuenten un poco su impresión después de haber obtenido un premio tan importante. A mi izquierda está Soledad de Marcos. Soledad, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Hernán? Bueno, además de ver otros universos, también nos fuimos a otros países, ya que el INTI dio un curso a terceros países, un curso en tecnologías de gestión, donde capacitó a profesionales de África, de América Latina, del Caribe. Y bueno, ahí el INTI se posiciona como referente tecnológico, capaz de justamente brindar herramientas para que las empresas de diferentes partes del mundo puedan aumentar su productividad. En un ratito vamos a estar hablando con hermanos nicaragüenses para que nos cuenten cómo fue su experiencia en el INTI. Muy bien. Aquí a mi derecha la tengo a Florencia Salgueiro, a quien le quiero pedir, ya que está, que cuente cómo pueden hacer los oyentes para comunicarse con nosotros. Hola, Flor. Buen día, Hernán. Buen día a todos. ¿Cómo no? Para contactarse con nosotros y responder a la consigna que acuérdense que tenemos, que ahora se los va a decir Carmen, lo pueden hacer por mail a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar. Lo pueden hacer también dejándonos sus mensajes en el 011-4724-6358. O aquellos más osados también, hasta podemos implementar lo de la foto para responder a la consigna en el Facebook, que es Tecnología para Todos. Muy bien, ahora sí, entonces, último changuí, última semana, ¿no es así? Última semana, ya son varias las respuestas que recibimos, pero quisimos darles una semanita más para que puedan participar del concurso. El concurso es, el INTI les ofrece 2 cursos gratuitos a distancia, o sea que no tienen que trasladarse a la sede del INTI, sino que lo pueden hacer a través de la computadora, donde distintos técnicos del INTI los van a ir orientando en cuestiones diversas. Uno puede elegir el curso que quiere hacer, puede ser gestión de un emprendimiento, o vos tenés algún emprendimiento textil o de alimentos. El INTI tiene una oferta enorme de cuestiones técnicas que implican la producción de distintos insumos o productos. Así que la pregunta la recordamos, ya la venimos anunciando, pero se las recuerdo. ¿Qué tiene que ver las vacas, el sector agropecuario, especialmente las vacas, con el calentamiento global? ¿Las vacas emiten un gas? Bueno, ¿cuál es ese gas y qué efecto tiene esto en el calentamiento global? Perfecto, muy bien. Sin nada más que decir, arranca entonces la emisión número 35 de Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Arranca así esta emisión de Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, hace unos días, más concretamente entre el 25 y 27 de septiembre, se llevó a cabo el primer encuentro latinoamericano de uso racional y eficiente de la energía. Esto fue en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y bueno, tanto Carmen como Pablo estuvieron ahí presentes porque, bueno, tanto el INTI como la UBA, la Universidad de San Martín y la Secretaría de Energía estuvieron ahí presentes comentando un poco la situación. Sí, la idea del encuentro fue generar una masa crítica, un intercambio técnico entre las distintas instituciones y profesionales relacionados con el uso eficiente de la energía, y se centró el encuentro en la discusión de cuatro ejes prioritarios en materia de política energética, como el uso de electricidad y gas natural en servicios residenciales y comerciales, eficiencia energética en el hábitat, transporte y también en la industria, ¿no, Pablo? Bien, por supuesto, sobre todo también en la industria, pero también este encuentro y tanto el trabajo del INTI junto con los otros organismos que recién mencionaba Hernán, están buscando conformar una red latinoamericana de uso racional y eficiente de la energía. Ese es un poco de los objetivos en un tema tan, a ver, tan candente, tan importante como es la energía para la Argentina y para Latinoamérica. Sí, en este momento, el contexto actual en el cual se importan grandes cantidades de gas, el director de INTI Energía, Mario Gara, nos estuvo contando un poco la importancia de realizar este encuentro. El INTI es coorganizador de este encuentro junto con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Martín y la Secretaría de Energía. O sea, el INTI es un actor importante, digamos, dentro de este campo del uso eficiente de la energía. Tenemos muchos años de trabajo, lo mismo que las otras instituciones, ¿no? Y la idea que tenemos es un poco empezar a mover un poco la avispero, un poco más. Y es intentar de pronto armar una red de intercambio técnico entre profesionales, organizaciones, etcétera. Pero en aquellos países que tenemos un gran potencial de ahorro, por diversos motivos, en realidad el principal es que derrochamos. Nosotros derrochamos energía que con muy pocas gastos e inversiones podemos ahorrar mucha cantidad de energía. Hoy tenemos un panorama bastante comprometido, ¿no? Estamos importando combustibles muy valiosos como el gas natural, que viene en forma líquida y tenemos que gasificarlo, distribuirlo y consumirlo. Hay áreas de vacancias muy importantes, como por ejemplo la formación de profesionales, de técnicos, tanto en las áreas de energías renovables como en eficiencia energética. Eso es áreas de vacancias que por suerte el Ministerio de Ciencia y Técnica armó todo un paquete orientado a unir el sector público-privado, y la componente de formación es una componente muy importante, tanto acá en nuestro país, que hay capacidades, como en el exterior. Escuchamos a Mario Gara, director del Centro INTI Energía. Y bueno, justamente ahora, para seguir profundizando un poco, le damos pie al ingeniero Hernán Iglesias Furfaro. Él es coordinador del proyecto de eficiencia energética en Argentina, que depende de la Secretaría de Energía. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo le va? Hernán Escudero lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, para empezar un poco, bueno, justamente usted coordina el proyecto de eficiencia energética, ¿y no? Y un poco de lo que se está hablando, bueno, lo que decía Mario Ogara, es se derrocha y no se invierte. ¿Por qué sucede esto? A ver, creo que el tema de eficiencia energética es un tema de, primero, de concientizar, ¿no? Hoy no hay una cultura en el país de lo que es el concepto de eficiencia energética y de los resultados o de los beneficios que esto nos puede generar, ¿no? Entonces, hacer diferentes proyectos pilotos o conceptos transversales de educación, tanto a nivel del público general como en las escuelas, es una manera de empezar a instalar el concepto y que la gente se dé cuenta del potencial que hay atrás de lo que es eficiencia energética, ¿no? Hernán, Carmen Canteros te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Respecto justamente de las iniciativas de concientización y también de políticas concretas de ahorro, me gustaría que nos cuentes, a través del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, el PRONURE, ustedes vienen realizando medidas en distintos sectores como transporte, consumo residencial, comercial y público, y agropecuario. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo vienen trabajando en estos sectores. Sí, mira, supongo que tenemos poco tiempo para la entrevista, así que te voy a acotar algunos comentarios en lo que es principalmente el sector residencial. Se está trabajando mucho, fundamentalmente, en lo que es el tema de normalización, etiquetado y estándares de eficiencia energética. ¿Para qué? Para productos que hoy el usuario final necesita para satisfacer distintas necesidades, como por ejemplo una heladera, un freezer, una lámpara, un aire acondicionado, un lavarropas. Estos equipos hoy por hoy se ha promovido que estén etiquetados con una etiqueta de eficiencia energética que califica a desde A al más eficiente y con la letra G al menos eficiente. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer como usuario final es tratar de elegir aquel que es el más eficiente, es decir, elegir la letra A cuando uno hoy va a comprar a cualquier casa de venta de electrodomésticos, por ejemplo. Y hemos dado un paso más, es decir, además de que sea obligatorio que estos equipos tengan esa información, hemos hecho algunas negociaciones con los fabricantes y comercializadores para definir estándares de eficiencia energética mínimo. Es decir, hoy por hoy en Argentina, por ejemplo, no se pueden comercializar heladeras o freezer que tengan una clase inferior a la C, y ahora estamos actualizándolo para llevarlo a una B. Y este es el camino que hay que ir haciendo. Lo mismo sucedió y sucede con aire acondicionados. ¿Sí? Así que es un poco la idea en lo que es el sector residencial, además de campaña de difusión masiva que hemos realizado tanto en escuelas como en puntos turísticos durante el verano, etcétera. Y, por ejemplo, el consumo residencial, ¿qué porcentaje implica dentro de la matriz energética? ¿Tienen estudiado eso y cuánto se podría ahorrar en ese sector? Sí, en lo que respecta al consumo de energía eléctrica del país, el sector residencial participa con aproximadamente el 29%, ¿sí? Es decir, el 29% del total de energía eléctrica que se consume en el país corresponde a lo que es el sector residencial. O sea, con lo cual, pequeñas mejoras que podamos hacer dentro de ese sector contribuye significativamente a reducir el consumo de energía del país. Bien, ¿y cómo se puede llevar adelante una mayor eficiencia energética en el sector PYME? Bien, para lo que es el sector PYME o el sector industrial, lo que estamos desarrollando es un programa de eficiencia energética que le permite al empresario PYME acceder a que se le realice un diagnóstico energético. Un diagnóstico energético, básicamente lo que es un equipo de profesionales calificados y aprobados por la Secretaría de Energía. Lo que hace es un estudio, una fotografía de la planta, y le permite saber dónde se concentran los mayores consumos de energía y qué potenciales de mejora hay, es decir, qué posibilidades de mejorar la eficiencia energética y ahorrar energía en su planta existe, qué modificación implica o qué cambio de equipo implica y cuánto cuesta y en cuánto se recupera. Y además de eso, un detalle no menor es que esto es lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Energía, el industrial, el PYME, solamente tiene que poner el 10% del costo de este estudio, es decir, lo financia el 90% de la Secretaría de Energía. Bien. Y esto, de alguna manera, lo que le permite es acceder a un estudio que tiene un costo promedio entre 60 y 65 mil pesos, no más. Entonces, si el industrial pone el 10%, es muy poco lo que tiene que poner. Es una oportunidad, diría yo. Hernán, y vienen trabajando fuertemente en estos diagnósticos. En la presentación, en el encuentro, vos comentabas que el sector que, digamos, estos diagnósticos arrojaron hasta el momento, que el sector que más energía consume es el alimenticio, y que para el 2015 prevén realizar más de 300 diagnósticos. Así es. La idea es, hemos realizado 25 trabajos, estamos realizando en breve 12 más, esperamos llegar al 2015 con cerca de 325 totales aproximadamente. Además, estamos realizando gestiones con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa para la implementación, para el establecimiento de una línea de crédito blanda, para que aquellos industriales que participen del proyecto o tengan algún proyecto de eficiencia energética y requieran hacer alguna inversión, tener una línea de crédito blanda, que sería el Fondo Argentino de Eficiencia Energética, que estaríamos hablando de una tasa de entre el 9 y 10% anual, ¿sí? Algo muy accesible en comparación con otras líneas de crédito que hay en el mercado. Claro, eso es muy importante porque más allá del diagnóstico, después hay que implementar las medidas, ¿no?, de ahorro. Hernán, te invito a escuchar otro audio de Mario Gara, donde hace referencia justamente a la importancia de generar ahorros en el sector industrial, especialmente en el sector PYME. Bueno. Acá esta mañana hubo un planteo muy interesante de implantar sistemas de gestión energética y también cómo hay programas que ayudan, digamos, a las pequeñas y medianas empresas a que conozcan cuáles son sus disfunciones desde el punto de vista energético, ¿no? Pero tenemos que dar un paso más, ver desde el lado de la empresa, de la pequeña industria, cómo implantan ellos un sistema de gestión. Y ahí el INTI tiene que jugar un rol muy importante, me parece a mí. Tenemos un área que es la de extensión y desarrollo, lo que están llevando adelante proyectos de asistencia técnica para la implantación de tecnologías blandas. Eso necesariamente lo tenemos que compaginar con el trabajo vinculado con la energía y con el ambiente, para que las pymes puedan implantar un pequeño sistema de gestión, pero para que arranquen y continúen en el tiempo con ese programa, porque el secreto está ahí. Acá siempre empezamos y paramos. Los ahorros de energía que se pueden lograr en el sector industrial en general, digamos, en el área térmica, son muy importantes. Son del orden, tomando los consumos actuales, del orden del 15 al 20% todo en el área térmica, y como mínimo valores promedios de 5 a 10% en energía eléctrica en promedio. Es decir, hay un potencial muy grande de ahorro, que no solamente nos quedemos en el diagnóstico, sino que vayamos un poquito más allá, que los asistamos a hacer implantar su sistema de gestión, que sus cuadros se formen en este campo. Y no solamente para las pymes industriales, esto es para un edificio, un hospital, una escuela, un edificio público. Escuchamos a Mario Gara, director del Centro de INTI Energía, y yo quiero preguntarle a Hernán Iglesias Furfaro, ¿qué rol pueden tener las energías renovables dentro de lo que es la matriz energética argentina? Acá dentro de la Secretaría de Energía hay un área que está justamente atrás de ese tema, pero bueno, hoy por hoy las energías renovables tienen baja participación dentro de lo que es nuestra matriz energética, pero hay una ley, ¿sí?, que establece que al año 2016 deberíamos tener aproximadamente el 8% de nuestra matriz energética en base a fuentes renovables. Y en ese sentido se están trabajando, desarrollando algunos programas como son el GenREN. Bien. Bueno, este encuentro en efecto fue latinoamericano, con lo cual un poco la pregunta apunta a comentar un poco las experiencias de otros países. ¿Qué es lo que puede decirse al respecto? Bueno, el tema de eficiencia energética creo que viene de larga data, ¿no? Inicialmente comenzaron cerca de, luego de la crisis del petróleo en el año 73, comenzaron los países de la Unión Europea, Japón, ¿sí?, aquellos países que tenían alta dependencia de los combustibles fósiles. Paso a paso, esas experiencias se fue trasladando a la región, y hoy por hoy hay muchos países que han avanzado bastante fuerte, diría, en el tema de eficiencia energética, como Brasil, que tiene un programa de etiquetado y normalización desde hace muchos años, algunos programas para la industria. Uruguay ha desarrollado también el tema de etiquetado. Bueno, y Argentina trabaja desde el 2007 fuerte en este tema, con la base del decreto 140 que estableció el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de Energía. Y bueno, algunos de los temas que les mencionaba son algunos de los ejes de trabajo, y también habría que sumarle el tema del alumbrado público, edificios públicos. Básicamente esos temas también estamos trabajando. Pero hay mucha experiencia en la región, pero quizá, y por eso el objetivo de este encuentro, hay muchos esfuerzos diseminados, no solo en la región, sino a nivel local, y por eso la idea de este encuentro es justamente juntar un poco esos esfuerzos y tratar de hacer políticas comunes. Hernán, y para ir cerrando, desde la Secretaría de Energía, ¿qué expectativas tienen con los posibles, digamos, las posibles reducciones de consumo en los sectores en los que vienen trabajando? Bueno, nosotros tenemos una área de planeamiento dentro de la Secretaría de Energía que justamente toma algunos datos de las diferentes políticas de eficiencia energética que se vienen desarrollando, y ellos hacen la modelización de la demanda de energía al año 2030, y estimamos de alguna manera que el impacto de la implementación de estas políticas de eficiencia energética podrían generar reducciones del orden de un 10% a un 11% aproximadamente de lo que es el consumo de energía al año 2030. En el total de la matriz energética estamos hablando. Sí, perfecto. Bien. Perfecto. Ingeniero Hernán Iglesias Furfaro, coordinador del proyecto de eficiencia energética en Argentina, muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. No, por favor, muy amable. No, por favor. Y Pablo, bueno, acá quiere hacer una pequeña acotación, una suerte de invitación, ¿no es así? Sí, no, igual el tema de energía lo hemos tocado y lo vamos a seguir tocando cada vez con mayor asiduidad en el Tecnología para Todos, pero quería comentar que entre el 4 y el 22 de noviembre se va a llevar a cabo en la sede del INTI, en la sede central del INTI, se va a llevar a cabo un encuentro sobre gestión de la eficiencia energética en la industria, apuntado directamente a terceros países o a países latinoamericanos. Allí se van a reunir en el INTI a una capacitación que ya se viene llevando desde el año pasado, con el apoyo de la Cooperación Internacional de Japón, el JICA, y de otros organismos internacionales como el GTZ de Alemania. Perfecto, así que bueno, seguramente en ese momento también tocaremos de vuelta ese tema, pero bueno, por ahora hacemos un pequeñísimo corte y ya hablamos con más Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Hay quien nace pura sangre, cosa buena, cosa mala. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, ya es momento de hablar de un curso que está organizando el INTI en tecnologías de gestión. El INTI se consolida como referente tecnológico de la región, ya que bueno, viene haciendo un curso que lleva ya varios años este trabajo. Y bueno, en esta oportunidad hay 12 países de América Latina y África que están participando del curso para terceros países llamado Tecnología de Gestión de la Producción en Pequeñas y Medianas Empresas. Acá tenemos justamente en la mesa a Marcos Rodríguez, quien es coordinador de este curso y también de la red de Tecnología de Gestión, a María Eugenia Suárez, de la Gerencia de Cooperación Económica de acá del INTI, y bueno, tenemos nuestros invitados internacionales ilustres, tenemos venidos desde Nicaragua, puntualmente de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, a Joana O'Connor, ella es especialista de proyectos del Parque Tecnológico de esa universidad, y a Rolando Guevara, que él es miembro del equipo de trabajo del Centro Tecnológico de Agroindustria y Alimentos de dicha universidad. Bienvenidos los cuatro a Tecnología para Todos. Marcos, empezamos con vos, contame un poco en qué consiste este curso. Bueno, el curso es un curso, como bien decía el título, de tecnología de gestión de la producción. Son herramientas que básicamente se orientan a mejorar la productividad de las pymes. Y estamos trabajando, digamos, no solamente en aulas, sino que también hay actividades prácticas del curso para poder implementar en las pymes argentinas, con los, digamos, alumnos extranjeros, un diagnóstico para relevar la situación y ver las mejoras que se pueden implementar. Y también visitamos tres empresas modelo, con digamos tecnología de producción japonesa que nos sirven como guía, digamos, como orientación para cuál es el digamos la mirada japonesa sobre la producción de la gestión de la producción. Bien. Antes de meternos un poco más en tema, ¿cómo definirías vos las tecnologías de gestión? ¿Y por qué aparte? Y también la pregunta es ¿por qué el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, por qué trata estas cuestiones? Bueno, la gestión de la producción es, yo diría, uno de los pilares fundamentales de la productividad de una empresa y justamente son herramientas que no tienen una, digamos, alta complejidad, sino que son simples herramientas de criteriosas o de aplicación de la lógica a los procesos productivos y que fundamentalmente la característica que las diferencia de otro tipo de tecnología es que no requieren de una gran inversión, sino que con simples cambios de gestión, con los mismos recursos, con las mismas capacidades instaladas, uno puede aumentar la productividad de la empresa y me parece que eso es lo fundamental, sobre todo para los países de la región, que muchas veces no cuentan con los recursos económicos para hacer una inversión y ampliar la capacidad productiva con tecnología, digamos, en maquinaria o en equipamiento o infraestructura. Entonces me parece que estas tecnologías se adaptan muy bien a la región en ese sentido. Bien, cabe destacar que bueno, acá justo en esta edición tenemos 12 países: El Salvador, Nicaragua, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay, Cuba, Perú, Bolivia, Brasil, Angola, Mozambique y claramente Argentina, ¿no? Son países que están trabajando para desarrollar justamente tecnologías. Y bueno, quería aprovechar a darle acá la palabra a los compañeros de Nicaragua, Rolando Guevara y Joana O'Connor. Cuéntanos un poco qué se llevan de esta experiencia acá en el INTI, qué es lo que están haciendo ahora. Actualmente nosotros en el INTI lo que hemos realizado es el aprendizaje en cuanto a todo lo que son las herramientas de la gestión de la calidad. Esto con el objetivo, como bien lo decía el coordinador, de aumentar y aplicar esto en cada uno de nuestros países. ¿Para qué? Para mejorar lo que son las pequeñas empresas y las medianas empresas. Las experiencias que nos llevamos, pues, de aparte de todo el aprendizaje que no hemos tenido, es la parte práctica, el conocimiento del trabajo que hay en las industrias aquí en Argentina, la cultura de adaptación de estas herramientas dentro de las empresas que están trabajando, como fue en Toyota y como fue en Yamaha, que también nosotros estuvimos observando todo el procedimiento productivo dentro de la empresa. Quería preguntarles, a partir de la experiencia que ustedes ya tienen, este es el segundo año que vienen al INTE a capacitarse y después lo aplican en las pymes de sus países. Quería preguntarles cuáles son los puntos más flojos, las falencias que tienen las pymes nicaragüenses y que ustedes entienden que pueden ir por ese lado para, bueno, justamente aumentar la productividad y ir a los problemas de gestión. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, ¿verdad?, por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes la realidad nicaragüense. Las pymes en Nicaragua, pues, generalmente son bastante pequeñas, limitadas de recursos. Las pymes en Nicaragua tienen la característica de nacer en base a una necesidad y muchas veces no tienen claro cómo gestionar todo lo que es la producción y cómo hacer más eficientes los recursos que están utilizando. Entonces, con este intercambio que se ha realizado entre la Universidad Nacional de Ingeniería y el INTI, pues nosotros hemos apoyado ya, ahorita estamos en proceso de implementación de estas tecnologías a 12 MIPYMES nicaragüenses, con lo cual pretendemos, pues, aumentar su productividad y llevarlas hasta a un nivel mayor, ¿verdad? Siendo el motor de la economía nacional, de la economía en la industria y, por tanto, en la economía nacional. Joana O'Connor, contanos un poco más cómo es el entramado productivo allá en Nicaragua. ¿Qué es lo que se hace? Ok, bueno, ahorita el país es meramente agrícola. Pocas empresas se dedican a la transformación de productos y las que lo hacen de manera artesanal. Las tecnologías que tienen todavía están bastante o han sido adecuadas por los emprendedores, ¿verdad?, a la realidad que se tiene en el país. Por lo tanto, creemos que las opciones que para ellos signifiquen menos inversión en la mejora son las que son adaptadas más fácilmente. Tenemos empresas en sectores como calzado, cuero, madera, mueble, alimenticias, panificación. En este último tiempo se viene dando un proceso de integración latinoamericana, ¿no? Y quería justamente preguntarles un poco cómo ven ustedes desde Nicaragua este proceso y ver también qué pueden aportar y qué es lo que pueden recibir ustedes. Okay. Bueno, con el intercambio a nivel latinoamericano, bueno, nosotros tenemos buenas relaciones con muchos países, ¿verdad? Especialmente con Argentina hemos trabajado en estos últimos, en este último año. Ellos han visitado Nicaragua y han visto cómo están las industrias y además han transferido un poco del conocimiento, ¿verdad? O de los modelos que se están desarrollando en esta región y lo han trasladado a la realidad nicaragüense para que nosotros podamos implementar dentro de las empresas. Luego, ¿qué nosotros podemos aportar a esto? Bueno, yo creo que el aporte de toda la experiencia que nosotros estamos viviendo, de ver cómo hacemos intercambios, lazos y cómo se transfiere, ¿verdad? Desde la metodología que se practica ya hacia estos lugares, igual hay una transferencia y un enlace que se puede. Muy bien. Bueno, les propongo que hagamos un pequeñísimo corte y ya vemos con más tecnología para todos. Llevo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Continuamos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y seguimos hablando acá con nuestros compañeros de Nicaragua sobre el curso en Tecnología de Gestión que están haciendo acá países invitados que vienen acá al INTI. Y bueno, le damos acá la palabra a Sole, que tiene una pregunta para hacer. Quería preguntarle a María Eugenia Suárez, coordinadora de Cooperación Internacional de la Gerencia de Cooperación Económica e Institucional del INTI, ¿por qué se elige justamente al INTI como anfitrión de este evento y como capacitador? Bueno, en realidad el INTI se ha venido fortaleciendo en tecnologías de gestión desde hace más de 10 años, gracias a la cooperación de la Agencia Internacional del Japón, a través de la realización de dos estudios, de la capacitación de nuestros profesionales en Japón y de la venida de expertos de largo plazo que se insertan en los grupos de trabajo y hacen transferencia de su conocimiento. Digamos, todas estas actividades permitieron fortalecer al INTI en esta temática y que seamos, digamos, reconocidos tanto en el país como creemos en la región en estas herramientas. Y teniendo en cuenta, digamos, todo ese conocimiento, la experiencia adquirida, el grupo de trabajo que hay en el INTI, fue que propusimos hace 3 años a nuestra Cancillería y a la JICA, en el marco del Programa de Cooperación Conjunta Argentina-Japón, ser sede de un curso para terceros países en esta temática de tecnologías de gestión. Perdón, aclaremos que JICA sí. Es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Exacto. Con lo cual este curso está organizado por los tres, por la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y el INTI. Con esta idea de ser país pivote, como decimos siempre, en esta temática para poder transferir lo que nosotros adquirimos gracias a la cooperación japonesa a nuestros países de la región y de África. Bien, justamente te quería preguntar por esta relación con Japón, ¿no? O sea, por ahí uno pensaría que las relaciones que Argentina entabla, digamos, no se dan con un país que está tan lejano, por ahí tan ajeno a nuestras costumbres, pero evidentemente lleva ya muchísimos años trabajando. ¿Cómo es esta experiencia? Yaica es, ha trabajado con el INTI hace más de 20 años en distintas temáticas, en envases y embalajes, en ambiente, en eficiencia energética, en tecnologías de gestión, y hay una larga trayectoria y un grupo importante de profesionales del INTI que se han capacitado en Japón y con japoneses acá. Con lo cual, digamos, es una relación fuerte, histórica, y que nos ha permitido fortalecernos como organismo de transferencia de tecnología industrial. Bien. Marcos, quería hablar un poco sobre la red de tecnología de gestión. Tengo entendido que data del año 2006 y que era bueno que cuentes un poco cómo es esta experiencia ya a 7 años de que la coordinás. Bueno, en la realidad la coordinación fue pasando por distintas, coordinadores. Yo la coordino desde el año 2010, pero sí, la coordinación, digamos, o la red existe desde el 2006. Se creó justamente para intercambiar experiencias entre los distintos grupos de trabajo que se generaron gracias a la cooperación de JICA en el interior del país, y la verdad es que esta red está funcionando, gracias a Dios, muy bien, porque se pueden intercambiar experiencias, se pueden intercambiar casos de implementación, se pueden intercambiar información, datos sobre eventos y demás, que enriquece, bueno, a todo el grupo en general. Hoy la red cuenta con alrededor de 60 consultores en todo el país, dependiendo del INTI, y con alrededor de unos 14 puntos en todo el país donde se presta este servicio del INTI en asesoramiento a empresas de mejora de productividad. Bien, este curso, el de este año, fueron 3 semanas, ¿no? Contame un poco cómo fue la experiencia, digamos, y cómo fue la relación de trabajo acá justamente con los compañeros de Nicaragua, que los tenemos acá presente en la mesa. Bueno, la experiencia, como en las otras 2 ediciones anteriores, fue excelente, digamos, es para el INTI, digamos, súper enriquecedor el tema de interactuar con especialistas, expertos y profesionales de Latinoamérica y de África. Nosotros aprendemos junto con ellos. Creo que la participación de todos nos ha enriquecido, no solo desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista del conocimiento, sino que además personalmente, digamos, relacionarse, generar contactos, compartir experiencias o compartir estas 3 semanas, creo que es enriquecedor. Yo soy un convencido de que de las relaciones informales es de donde aparecen después las experiencias o los trabajos más sólidos. Mire, justamente que ya que mencionas los trabajos sólidos, por ahí, como ya para ir cerrando, te pediría algún ejemplo así de algún trabajo bien concreto como para poder dimensionar lo que se está haciendo. Bueno, justamente el trabajo de el curso de tecnología de gestión, que ya va por su 3ª edición, desprendió de ahí otros proyectos. Por ejemplo, y ya que está la gente de Nicaragua acá, el INTI, en realidad la gente de Nicaragua que participó del curso, hizo una presentación en JICA de Nicaragua, y gracias al fondo de financiamiento de JICA pudimos nosotros ir a Nicaragua para ampliar esta transferencia, y enviamos expertos del INTI a Nicaragua para seguir formando profesionales nicaragüenses, además de los que ya se vinieron a formar acá, y poder trabajar in situ, porque consideramos que la problemática local, digamos, es al menos de alguna manera un poco diferente que la de Argentina, y que la mejor manera de hacer una transferencia de conocimiento es en territorio. Bien, perdón, y justamente para seguir en esta línea, le quería preguntar a Joana y a Rolando, bueno, ¿cómo es la experiencia de trabajar con los técnicos argentinos? Bueno, para nosotros ha sido, bueno, fabuloso, ¿verdad?, el intercambio que hemos tenido, ya que excelentes profesionales del INTI han asistido con profesionales, consultores nacionales, entrenándolos, pues, en el tema de tecnologías de gestión de la producción. Estos profesionales tienen que aplicar esta metodología a empresas MIPYME. Bueno, recordemos que Nicaragua tiene el 95% de empresas son MIPYME. Entonces, este tipo de herramientas, pues, sirve para acelerar, pues, el crecimiento y ayudar a las empresas y la formación de profesionales. Ellos han llegado, han replicado el curso, han asistido y visitado empresas, identificando, pues, algunos potenciales que estas tienen de mejora, Y pues para nosotros fabuloso el intercambio, la gente muy profesional y muy enriquecedor. Joana O'Connor y Rolando Guevara de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua y Marcos Rodríguez y María Eugenia Suárez, acá representantes de INTI. Muchas gracias a los cuatro por haber estado acá en Tecnología para Todos. Gracias. Las pequeñas unidades de producción. Los desocupados. Los pequeños municipios. Los grupos comunitarios y de menores ingresos. Las organizaciones sociales. La cooperativa. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos. Para sumarnos a las cadenas de valor. Para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo. Para producir más y mejor. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, ahora vamos a hablar, ya suena la cortina de Viaje a las Estrellas, ¿no? Que es expandir las fronteras del conocimiento. Y un poco vamos a hablar de eso, ¿no? Porque ahora, bueno, como muchos tal vez sabrán, se le otorgó el premio Nobel a Peter Higgs y François Englert, que son, digamos, los dos físicos que postularon el bosón de Higgs, que es lo que se conoce como la partícula de Dios. Y bueno, resulta que en lo que es el colisionador de hadrones, que es también conocido como la máquina de Dios, hubo muchísimos argentinos trabajando, un grupo de físicos de la UBA y de la Universidad de La Plata que estuvieron ahí en ese desarrollo, y justamente para que nos cuenten un poco, bueno, la importancia de lo que está sucediendo ahora, tenemos en línea a María Teresa Adoba. Ella es investigadora principal del CONICET en el Instituto de Física de La Plata y estuvo también involucrada en el trabajo en el colisionador de hadrones. María Teresa, bienvenida a Tecnología para Todos. Hernán Escuro, saludos. ¿Qué tal? Buenos días, encantada. Buenos días. Bueno, para empezar un poco, bueno, primero, felicitaciones ya de por sí por el éxito que está obteniendo este desarrollo en el cual ustedes estuvieron metidos. ¿Cuál fue el aporte que realizaron desde allá? Sí, ante todo quería hacer una aclaración. Por favor, sí, son temas muy complicados. Sí, no hay que hablar en pasado, en el sentido que este proyecto, el proyecto Atlas, donde estamos los argentinos de Gran Colisionador, continúa y seguramente seguirá por una década más, ojalá, de éxitos y descubrimientos. Así que bueno, es un para nosotros un presente, muy presente, y un futuro también. Así que, y bueno, sí, como mencionabas, efectivamente para nosotros esto ha sido, si bien el premio Nobel fue para Higgs y Englert, nosotros lo sentimos muy, muy cerca porque, bueno, a ellos le dieron este premio porque nosotros descubrimos el bosón de Higgs. Así que, bueno, realmente el trabajo que hacemos en Atlas, que es uno de los dos experimentos del Gran Colisionador de Hadrones, es, como bien decías también, son trabajos que expanden las fronteras del conocimiento, ¿no? Y esto creo que es un hecho objetivo que de alguna manera da cuenta de esto. Bien. María Teresa, ¿en qué consiste el bosón de Higgs? Tratando de explicarlo, obviamente, un concepto sumamente teórico y físico, más o menos a tierra, ¿no? Para que lo entiendan todos los oyentes. ¿En qué consiste esto? El bosón de Higgs es una partícula que podríamos decir es la manifestación del campo de Higgs. Y el campo de Higgs es un campo invisible, un campo de fuerzas invisible que llena todo el universo, y bueno, justamente la propuesta de Higgs, Englert y otros físicos fue que las partículas fundamentales no tienen masa como una propiedad intrínseca, sino que adquieren la masa por interacción con ese campo de Higgs. Uh-huh. Entonces, bueno, de esta manera, este concepto, que parece así algo muy de ciencia ficción, ¿no es cierto? Es un concepto muy importante desde el punto de vista teórico para completar el modelo estándar de las partículas fundamentales y sus interacciones, en el cual necesitamos un mecanismo externo para completarlo y para que de alguna manera sea el modelo que describe todas las fuerzas y las interacciones entre partículas con masa. Uh-huh. Entonces, este mecanismo adicional fue introducido justamente por estos físicos, pero postulaba la existencia de este campo invisible que llena el universo. Y, bueno, la manifestación de este campo tenía que ser una partícula, porque en mecánica cuántica siempre tenemos por cada campo una partícula y viceversa. Y entonces, bueno, la observación experimental de esta partícula es la confirmación, ¿no es cierto?, de la existencia de este campo de Higgs por el cual, bueno, por interacción con el cual las partículas adquieren masa. O sea que básicamente, como para, digamos, hacer un gran resumen, el bosón de Higgs es lo que le da masa a las partículas, es lo que le da justamente la masa a la materia. Sí. sí, el no es el bosón en sí mismo, pero es cierto que él es la manifestación del campo, ¿no es cierto?, de Higgs. Pero sí, eso sería, o sea, nos ayuda, este mecanismo es el que, entre otras cosas, porque también juega un rol muy importante también desde el punto de vista teórico en este modelo, pero es el mecanismo por el cual nosotros entendemos cómo las partículas fundamentales adquieren masa. María Teresa, ¿cómo le va? Soledad de Marco la saluda. ¿Qué tal? Bien. Bueno, como bien decía, hay un montón de científicos de diferentes partes del mundo que están haciendo su aporte en este desarrollo. Son científicos de realmente de países muy diversos, con avances diferentes, con idiomas diferentes, con culturas diferentes. La pregunta es si los métodos que utilizan acá en Argentina, no sé, en Suiza, en Rusia, en Estados Unidos, son métodos estandarizados o cada país va haciendo su propio desarrollo y su propio aporte a este gran... gran descubrimiento. Claro, no, lo que es importante justamente es que en estas colaboraciones como Atlas, donde participamos, no existe el grupo de Argentina, el grupo de la India, el grupo de Estados Unidos, sino que es una colaboración internacional. Por ejemplo, nosotros, no es que la Argentina hace un desarrollo, sino que nosotros trabajamos, por ejemplo, ahora dentro de 15 minutos, yo tengo videoconferencia con gente de Estados Unidos, de Europa, de Japón, ¿se entiende? O sea, nosotros lo que hacemos es, o sea, todos trabajamos, por ejemplo, vamos a tomar el tema del análisis de datos para el Higgs en el canal de decaimiento a dos fotones, que es algo muy específico, porque el Higgs se manifiesta decayendo en distintas partículas y cada uno de ellos es un análisis en sí mismo. Entonces, eso no es que hay un país que hace determinado análisis, sino que es un grupo internacional formado por científicos de distintos países. ¿Se entiende el concepto? Sí, totalmente. O sea, claro, no es, eso es algo que es muy claro y muy fuerte. No existen grupos de países, no existen países, ni existen grupos clase A, grupos clase B, no. Todo el mundo aporta en conjunto. Entonces, por ejemplo, hay distintos grupos que hacen más la parte de construcción. En este momento que estamos con todo lo que son las mejoras, lo que llamamos los upgrades para la nueva toma de datos, que será a principios de 2015, ya al doble de energía en el LHC y muchísima más potencia, hay generalmente esos son los países más ricos, porque hacer la parte experimental siempre es muy cara, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estos países hacen de todo el mundo, no es que es un solo país, por ejemplo, construyen un subdetector. Después hay otro conjunto de gente que hace desarrollo de software, otro conjunto de gente que hace el análisis de datos. A nosotros no, a mí personalmente me encanta la parte de análisis de datos porque, digamos, es donde uno arranca la física de esos datos. Eso para mí es fascinante. Sí. Así que siempre trabajé con mi grupo en la parte de análisis de datos. Eso también requiere, o sea, mucho desarrollo de software y métodos de análisis y demás, pero siempre no es que es un grupo estanco que después lleva un resultado. Es una permanente colaboración día a día, discusiones, presentaciones. Entonces, bueno, es un ejemplo como colaboración, es muy fascinante porque, como bien decías, es gente con distinta cultura, distintos idiomas, tenemos distintos usos horarios, lo cual a veces, claro. Bueno, nosotros estamos bien porque estamos más o menos en el medio, claro. Pero a veces estamos con los de California, que para ellos son las 5 de la mañana, o en Australia, que son las 11 y media de la noche, pero bueno, nosotros estamos bastante bien. Teresa, perdón, ¿y en esta colaboración de cuántos argentinos estamos hablando? Y seremos más o menos un poquito más de 20 los que estamos en este momento, ¿no? ¿Y hace cuánto que se unieron en este equipo, en este gran equipo internacional? Y nosotros entramos en el 2006 en Atlas. Eso también, bueno, a veces la gente no sabe tampoco cómo es que ocurre este proceso. Creen que mágicamente un día aparecemos, ¿no? Esto fue un esfuerzo realmente de muchos años. Yo trabajo en el CERN desde hace 20 años, pero nunca como argentina, siempre pagada y representando instituciones internacionales. Y entonces, bueno, cuando volví con esta idea de que Argentina tenía que ser parte, pero bueno, requiere... No es no es simple, digamos, entrar en uno de estos experimentos, pero bueno, se requieren varios ingredientes. Nosotros finalmente los cumplimos todos y por supuesto que los argentinos estamos muy bien reconocidos desde el punto de vista científico en el mundo, ¿no es cierto? Nuestros estudiantes, el mundo sabe que tienen un estándar muy alto. De hecho, bueno, siempre se destacan y siempre están al nivel de los países, así que tienen una educación que uno piensa que es mucho más evolucionada, y sin embargo, bueno, nuestros estudiantes son realmente excelentes. María Teresa, justamente en este sentido, ¿cómo va a repercutir esta participación argentina? ¿Cómo está repercutiendo en la ciencia argentina? Digo, ¿hay les posibilita que haya más aportes, más financiamiento? Me imagino, sí, que bueno, nos favorece, ¿no? Obviamente que para nosotros entrar en esta colaboración necesitábamos el apoyo institucional. Eso lo tenemos de parte del Ministerio. Hoy ministro Barañó, allá en el 2005, cuando todavía ni existía el Ministerio, y él era presidente de la agencia, estuvo en el CERN y siempre pensó que, o sea, es un proyecto tan de punta y que es también una vidriera de la tecnología en la que quizás en algún momento podamos hacer aportes también con desarrollo de hardware hechos aquí en la Argentina, que él siempre, él nos ayudó y nos impulsó también a continuar con esto, y bueno, fue también en gran parte ese apoyo institucional el que hizo posible que entráramos en Atlas. Bien. Y el CONICET, por supuesto, que bueno, somos todos investigadores del CONICET, y además el CONICET hace un aporte también para la participación de nuestros estudiantes, porque obviamente ellos tienen que pasar periodos de varios meses allá, y eso, Suiza es cara, y obviamente, necesitamos las becas para poder tenerlos a los estudiantes en el lugar del experimento. Eso también, nosotros tenemos que cumplir con turnos de control, y hay toda una serie de compromisos, y el CONICET en ese sentido nos apoya también muchísimo. Bien. María Teresa, la verdad que, bueno, hablar de estas cosas, yo siempre digo que esta clase de desarrollos científicos me parecen casi cercanos a lo mágico, la verdad, pero, digamos, más allá de estas cuestiones que por ahí son un poco más teóricas, ¿en qué puede repercutir esto en la vida cotidiana de todos nosotros? O sea, ¿qué desarrollos concretos podría posibilitar esto que está sucediendo ahora y que va a seguir sucediendo en los próximos años? Sí. Hay dos aspectos en esto. Por un lado, que realmente la física que nosotros hacemos en el SAM es ciencia básica, pero como siempre digo, si hace 100 años le hubiesen preguntado a Thomson para qué sirve esto que usted descubrió, y era el electrón, y bueno, ¿no es cierto? Hoy nuestra vida sin el electrón, o sea, que trae electricidad a casa, estamos hablando por teléfono, sí. O sea, sin el electrón, ¿no es cierto?, no hubiese habido los desarrollos tecnológicos que hoy para nosotros son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, muchas veces hay descubrimientos que no, en el momento no se sabe cuál será el impacto, y sin embargo, pasado algunas décadas, el impacto puede ser realmente impresionante. En cualquier caso, como estos experimentos tienen tanto desarrollo de tecnología y son tan de punta en todos los frentes de ciencia y técnica, siempre traen desarrollos que tienen impacto inmediato. Y el ejemplo claro creo que es www, ¿no es cierto? Que cada día que escribimos www en la computadora constantemente, eso, bueno, fue inventado en el CERN, en el acelerador anterior, ¿no es cierto?, como una necesidad de los físicos de comunicarnos, y bueno, esto ha cambiado la vida de la sociedad y ha impactado en la sociedad, y ha cambiado nuestra vida, nuestra manera de educarnos, de informarnos completamente. Entonces, siempre hay desarrollos tecnológicos, y podría ser también una lista de muchísimos, por ejemplo, detectores que tienen aplicaciones en imágenes de medicina. En este momento, por ejemplo, en España se está desarrollando un proyecto que se llama MediPix, que justamente utilizan la cámara de píxeles que fue el desarrollo que se hizo para el detector Atlas. Entonces, bueno, siempre hay muchísimos aportes que son más que las consecuencias serían como lo que se desprende, ¿no es cierto?, de este desarrollo de tecnología para esta ciencia de punta, que siempre tiene estos spin-offs, le llamamos en la jerga, ¿no es cierto? Son como los derivados, digamos, de de la ciencia que se de la tecnología que se desarrolla para esta ciencia tan de punta. Bien, la verdad que me parece muy lindo hablar de científicos a nivel internacional, todos juntos trabajando para justamente expandir tanto la frontera de conocimiento y poder sentar las bases de la creación de cosas con las cuales ahora ni siquiera podemos soñar. Así que la verdad que en ese sentido, realmente María Teresa, te felicito mucho y la verdad que me imagino de estar muy orgullosa por esto que están obteniendo. Sí, ahora. Sí, la verdad que tuvimos ese día, estábamos todos hiper felices, hoy ya estamos vuelta al trabajo en la rutina nuevamente, pero sí, uno se da cuenta que, o sea, nosotros sabemos que lo que hacemos es realmente de muchísimo impacto, pero bueno, estos son también los hechos objetivos que hacen que la sociedad vea que lo que hacemos realmente tiene mucho impacto, ¿no? Porque a veces dicen, ah, bueno, pero tuvo un premio Nobel. O sea, nosotros sabemos, ¿no es cierto? Pero esos son hechos objetivos que de alguna manera marcan la relevancia de esto en lo que trabajamos. Así que sí, para nosotros, a mí me fascina, obviamente, esto que hacemos, lo hago desde hace mucho tiempo y bueno, podría pasarme horas hablando, pero bueno. Sí, pero la verdad, de hecho, sí, ya la sección nos queda corta, así que bueno, no queda más que despedirle, agradecerle mucho a la doctora María Teresa Doba, investigadora principal del CONICET en el Instituto de Física de La Plata. Muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. No, gracias a ustedes, adiós. Adiós. Pero bueno, ya lamentablemente, como siempre, una hora muchas veces nos queda corto, así que bueno, ya no queda más que despedir esta emisión número 35, pero antes de despedirnos, Sole, quería hacer un pequeño aporte, una pista más para aquellos que quieran participar de la consigna que proponemos de Tecnología para Todos. Así es, Carmen, a Venezuela de Apertura preguntó cuál es ese gas que emiten las vacas. Bueno, yo justamente estuve leyendo que con este gas se pueden hacer funcionar autos, mira lo que te digo. Yo, ya, con todo lo que puede hacer el gas de las vacas, creo que en algún momento van a manejar el mundo, así te lo digo. En cualquier probable. Momento no solo van a volar, sino que además conquistarán el mundo, por decirlo de alguna manera. Totalmente, es una cuestión de tiempo hasta que eso hace, pero mientras tanto no queda más que despedirnos y como siempre dejar un abrazo muy fuerte a Radio Nacional, que nos retransmite a lo largo y a lo ancho de todo el país, así como también FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y un abrazo muy fuerte a todos los que están del otro lado del parlante y será hasta la próxima semana. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2013. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2013. La nueva generación en el aire.